corrió con el número de él que le dan ahí para poder correr, para poder identificar, pero con una remera de las abuelas de Plaza de Mayo, con el pañuelo blanco, con la frase nunca más, y atrás con la frase de Diego Armando Maradona, no podés ser tan cagón para no defender a un jubilado. Nada, me llamó la atención, yo publiqué eso en redes porque me gustó, leí, le puse ahí un agradecimiento, y nada, se generó toda una cuestión el domingo, y digo, vamos a ver si lo podemos hablar un ratito con él. Bueno, está en línea y va a hablar un ratito con nosotros. Roberto, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andás, negro? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando un poquito. Duro, bueno, duro. Haciendo un parate ahora. ¿Duro un poco ahora o pudiste elongar un poco? duele un poco las piernas. Más que el sábado también se jugó a la pelota, así que duele un poquito las piernas. Bueno. ¿En serio hiciste eso? La hiciste completa. Jugamos para el equipo de Mario Ayala, los veteranos, así que fuimos. Mirá. También. Mirá vos, yo conozco, tengo un compañero de equipo de fútbol, por ejemplo, que no jugó en lo que va del año porque estaba entrenando para correr el maratón. Y vos jugaste el sábado y corriste el domingo. Tomá. ¿Pasó eso? ¿Estás ahí en línea? Sí, te estoy bien. Escuchando. Escuchame, ¿cuántos kilómetros corriste? ¿21, 10, 42? No, esta vez nos anotamos para 10. Ah, bien. ¿Y qué te pasó en el transcurso de esos 10 kilómetros que lo has corrido más o menos, qué sé yo, 50 minutos más o menos? ¿Metiste 50 minutos? Anduve en los 55, más o menos. Bien, bueno, está bien. Pero nada, nosotros queríamos hablar un ratito con vos porque nos llamó la atención la casaca que elegiste para correr. Contanos un poco eso y por qué elegir esas dos frases emblemáticas en defensa de los derechos humanos y con una frase maradoniana. ¿Por qué? Siempre trato de correr con alguna remera distinta. El año pasado corrí con una de Vita. Este año, como se aproximó, la carrera está cerca del 24, cuando estuve en la marcha, que siempre escuchar palabras de gente que estuvo en esa época fea, me emocionó y dije, bueno, en esta carrera voy a poner un pañuelo de las madres y de las abuelas. ¿Cuántos? Así que, bueno, me hice hacer una remera y, bueno, y por el tema cómo vienen los jubilados, con la violencia que se viene ejerciendo sobre ellos, la frase del Diego venía de 10 para la espalda. ¿Y sos militante político? Milito, pongo mi granito de arena, estoy con los chicos ahora del Frente Barrial, siempre tratando de ayudar y de colaborar con el que menos tiene y sí, militando siempre, desde el lugar que puedo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas maratones corriste ya? Es como cuatro con esta. Ah, cuatro. Bien. ¿Y sí. A qué te dedicas vos? ¿De qué laburás? Yo trabajo en la Cooperativa Popular de Electricidad. Uh-huh. Bien, sos trabajador. Trabajador sí, y militante. Sí, trabajaba. Y Changarín también. ¿Y recibiste aplausos, digo, más allá de correr, por elegir esa vestimenta para correr? ¿Te bancaron en eso? Sí, se escuchaban gritos, qué linda remera. Bueno, después me mandaron un mensaje, que por ahí no tengo gente en los contactos, me mandó un mensaje de agradecimiento. Uh-huh. Muchos. ¿Y qué te pareció el maratón en general? La organización, la cantidad de gente, lo que ocurre alrededor. No llovió, que es casi tradicional a veces en la competencia. Un poquito de viento. Un poquito de viento cuando agarrabas para el lado de Asunción del Paraguay por Espineto, te chocaba un poco el viento. Yo siempre le digo a todo, hay que correrla porque cuando empezás a correrla, no la querés correr todos los años. Es algo emocionante, la gente te ayuda mucho. Es muy linda la Pampa Traviesa, muy linda. ¿Y te vas a animar a un poco más de kilómetros? Digo, corriste 10. ¿Te animás a 21 el año que viene? Las primeras dos veces que corrí los 21. Y las últimas dos corrí 10. Ah, lo que pasa es que para las últimas dos no me he preparado mucho. Y entonces, pero si jugás al fútbol el sábado, imposible el domingo correr 21. Sí, las últimas dos es como que hay que estar. Y bueno, justo esta que era aniversario, con más razón quería estar. Por eso me anoté a los 10, tranqui. Bien, tranqui. Bueno, nada, queríamos charlar un ratito con vos porque nos pareció interesante que reivindiques estas dos, estas dos frases y sobre todo estos dos movimientos políticos y también sociales en una competencia donde, como recién decíamos con Juan Pablo, pareciera como que hay un cierto individualismo en algunas personas que van únicamente a correr y sin mirar los contextos. Acá cuando uno elige algo que, por ejemplo, reivindica a las madres o al Nunca Más o a Diego Armando Maradona, qué sé yo, me parecía que era interesante poder charlar un ratito con vos. El año que viene, ¿ya tenés pensado qué poner? Uno imagina una del Peluca, no, una del Peluca nunca. No, esa parte no. ¿Por qué no? Porque no me gustan las políticas que están a nivel nacional y a nivel provincial, como a la mayoría nos está costando mucho llegar a fin de mes. Más que uno por ahí tiene trabajo, tiene su sueldo, pero hay personas que las están pasando mal. Y es mucho gracias a esas políticas que vienen a nivel nacional. Así que no creo que tenga una frase del presidente en una remera mía. Negro, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias. Bueno, listo. Saludos a mis hijos, a Martina, a Benjamín, a mi compañera, a mis amigos que siempre me están apoyando, y muchas gracias por la nota. Por favor, un abrazo. Roberto el Negrito Ruiz ayer corrió con la frase del Diego y también con una remera que tenía un pañuelo blanco y la frase Nunca Más. Pasó de todo en la competencia, yo la seguí, como te digo, ¿seguiste vos? La seguí.